Hola, ¿qué tal estáis? Un lunes más estamos aquí en el Lago del Árbol, en Radio Crash, en el 105.0 en Gijón, y si no, si estáis fuera, pues los podéis escuchar por internet en la página. Y hoy estoy muy contento porque estoy con una persona que da gusto estar al lado de ella, la verdad. Sí, hoy tengo la suerte de estar aquí con, como os comentaba, una persona que, de esas personas que te encanta estar a su lado, que te da muy buena vibración, muy buen rollo. Será porque siempre se está sonriendo, como yo, siempre está con muy buena onda, y darle las gracias, pues eso. Hoy estamos con Puri Penín González. Hola. ¿Qué tal, Puri? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantada. Muchísimas gracias por venir, porque, bueno, la gente, sobre todo, que no sois de Gijón, pues que venís de fuera, como tú que vienes de Noreña, pues más esfuerzo todavía. Es un placer, muchísimas gracias a ti por Gracias a ti por venir gracias y con este buen rollo. ¡Bien, viva el mundo y el universo! Lo dicho, pues gracias porque, bueno, y además ahora ya con esta hora que nos retrasaron, pues joder, ya llegó el invierno, ¿eh? Sí, menudo coñazo. Sí, del todo, es un rollo. Da más pereza todavía salir de casa, pues, ¿eh? Pues sí. Además es una currante que, ¿no?, que madrugas bastante. Sí, sí, sí, hay que madrugar, pero bueno. Pues lo dicho, pues gracias. Y bueno, para los que no la conozcáis, pues Puri es cantante. Así como, ¿no lo eres o qué? Vaya. Bueno, tocas la guitarra también, que yo sepa. Un poquito, ¿no? Un poquito, sí. Y bueno, pues para empezar con... Me lo estabas comentando antes un poco, así, cuando estamos aquí, cuando llegamos a Radio Crash, ¿en qué grupos estás cantando ahora? ¿En qué agrupaciones? Cuéntanos, sí, pues, un poco para que la gente... Bueno, así en principio, déjame pensar, porque al final son unos cuantos. Tengo un grupo con Gema y con Silvia, que es GPS Project, un grupo así de versiones, tocamos en bares y fiestas y cosas... Así, un rollo divertido, eso, versiones a tres voces y dos guitarras y tal. Pues una cosa muy chula. Y luego, pues ahora mismo también con Michael y Wolf, que ya son unos cuantos años trabajando con él, con la Asturiana Mining Company y con los Pink Rangers, un rollo así de música, uh-huh, música americana. Con Michael también, con Michael, ¿no?, también, sí, sí, sí. Eso así, un poco lo más estable. Y luego, pues todo lo que va surgiendo... Todo lo que aparece ahí a la vuelta de la esquina. Pues claro, y pues con Baudí también. Con Baudí también, ahora, bueno, hace tiempo que no tocamos así de continuo, pero bueno, siempre que hay oportunidad, yo siempre aprovecho porque me presta mucho. Sí, sí, o sea que el portugués lo dominas bien, ¿no? Bueno, el portugués va, sí. Bueno. Y te voy a matar porque no trajiste nada de música nada. en la que cantes tú. No traje nada. ¿Y por internet no podíamos sacar no. algo? No, sí podríamos, pero bueno, la verdad que hay tantas cosas, bueno, guapas por ahí. Para otra vez. Ya, vale. Es que hay tantas cosas, ¿eh? Hay mucho. Sí que has traído música, no, porque bueno, sea, como todos los lunes el invitado es el que se encarga de traer la música. Encima me has traído regalito también. También. Pero qué. También, también. Y para empezar, vamos a empezar haciendo un homenaje, ¿no? Pues sí, y barriendo para casa, para que... para que todo quede en casa también. Para que todo, ¿no?, quede en casa. Sí, vamos a... Pues eso, ayer se murió Lou Reed y bueno, yo estoy muy triste, ¿eh? Estoy muy triste porque aunque tampoco lo seguía así muchísimo, muchísimo, no soy una super fan de Lou Reed, sí que... Bueno, hay un disco... de la Velvet, uh-huh, el que grabaron con Nico, se llama The Velvet Underground and Nico, uh-huh, y ese disco a mí me pilló en una época así en el instituto, me pilló, no sé, sensiblona, o no sé, y quedé muy enganchada de ese disco durante muchos años. Hombre, te pilló, eso se grabó en el 60 y algo, ¿no? Bueno, sí, que quiero decir que mayor que eres. No, está claro. Pero mira, soy la pequeña de cuatro hermanos, sí, y en mi casa mis hermanos mayores siempre compraban un mogollón de discos y... De vinilos, ¿no? Vinilos, claro. Que por cierto, los tengo yo todos en mi casa. Joder, podrías haber traído los vinilos. También, aquí tenemos, ¿eh? También tenemos, que, claro, tenemos... Pues los tengo yo en mi casa, los tengo, soy ahí la guardiana del tesoro porque... No sé muy bien por qué, me quedé yo con ellos, con la gran mayoría. Y entre ellos está este disco. Y me dio mucha penita, la verdad. Ayer cuando me enteré de la noticia me dio mucha pena. Y bueno, pues vamos a hacerle A hacerle nuestro homenaje, ¿no? Que se lo merece, sí, ese señor. ¿Y por qué barrías para casa? A ver, cuéntanos. Barro casa porque no traje el tema original de él, sino que aproveché que Jacobo había grabado con I in the Sky Proyecto. Uh-huh. Grabaron una versión de un tema muy chulo de Lou Reed, que es Perfect Day. Entonces, bueno, dije aprovechando la coyuntura y, sí, sí. Y bueno, es que es como curioso. Sé que ese disco aquí ya se puso unas cuantas veces. Sí, se puso unas cuantas veces, sí, porque es un disco que a mí me gusta mucho, la verdad. A mí también. Y es curioso porque los dos tuvimos el mismo pensamiento, porque los dos trajimos el disco. Bueno, yo traje el disco y tú trajiste... Yo traje lo de afuera porque lo dejé en casa. Es que justamente lo tenía puesto, esta mañana estuve escuchándolo, sí, mientras limpiaba un poco. Hoy tocó limpiar, ya hacía mucho, ¿eh? Pero aproveché, lo puse y luego quedó allí. Quedó allí puesto. Pues menos mal que lo trajiste tú y así lo podemos escuchar con Perfect Day, ¿no? Sí. Pues nuestro homenaje a Lou Reed. Ahí va. Thank you. Pues qué bien, empezamos con ese homenaje a Lou Reed, con un tema de él que se llama Perfect Day. Sí. Y qué bien toca Jacobo, ¿eh? Pues sí, la verdad. Jacobo de Miguel es el gran pianista. Bueno, pues este proyecto, hay In the Sky proyecto, sí, un disco de hace unos años con Fernando Arias y David Arias, Casillas. Y David. Todo con temas, digamos, cogidos del rock y del pop, mm, y haciendo unas versiones muy suyas, con arreglos, sí, de ellos. Y este es el último tema de los 8 temas que tiene el disco, con esa codita al final de Jacobo tocando el piano y ya, sí, para quedarse muy, muy a gusto. Sí. Y para que Lou Reed esté muy a gusto ahí arriba viéndonos, en el, ay, infierno. Porque estará en el infierno, era malo, ¿no? Está en malote, está malote. Y aquí disfrutando con Puri, que nos estamos pasando muy bien, riendo mucho y disfrutando, pues, de este programa. Que si queréis nos podéis llamar, porque sé que hay mucha gente escuchando este programa. Muchísima, miles. Medio mundo. Al 985-14-23-45, si hay alguien que se atreva, pues nos puede llamar y preguntarnos. Voy a encender aquí el aparato de... De palas llamadas, ¿eh? Palas llamadas. Ay. Nunca sé cómo funciona muy bien. Porque a ver si no se te colapsa. Se te colapsa. Sí, sí, igual empieza a llamar tanta gente. Uf, que... Seguro. Pues ya sabes, 14-23-45, si nos quieres llamar y eso, y preguntarnos alguna cosa, hablarnos con nosotros simplemente, sí, y preguntarle alguna cosa a Puri. Facilita, que... ¿eh? Sí, sí, muy difícil es, no, no sé, nos preguntas. La que te voy a hacer yo ahora es muy fácil. Vaya. ¿Cuándo empezaste a cantar? Supongo que de niña ya. Bueno, okay, yo qué sé. En casa sí, en mi casa sí, de toda la vida. Ya te digo, mis hermanos, siempre hubo música en casa, y mis hermanos, mi hermano mayor y mi hermana tocaban la guitarra, y entonces, bueno, siempre había lío en casa. Así, cantar de cantar. Fuera de la ducha y fuera de tal. Sí, pues ya delante de público y cosas así, sí, ¿no? Sí, pues hará, okay, pues calculo yo unos 13 años, más o menos, 13 años. Que volví de, terminé la, me fui a estudiar fuera, volví de, uh-huh, estudiar. ¿Dónde estuviste estudiando? Estuve en Salamanca. Así me entero de cosas. En Salamanca, el primero en León y luego en Salamanca. ¿Y qué estudiaste? Documentación. Licenciatura en documentación, una cosa que es muy conocida en el mundo. Todo el mundo sabe que existimos, pero bueno. ¿Qué es la documentación? Cuéntanos un poco. ¿Qué es la documentación? Dios ya mío. Sé que es un programa de música, pero es que no me pude vamos resistir. Vamos a hablar de música, siento, por favor. Es una cosa muy aburrida. Hay que documentar. Bueno, me imagino de qué irá. Sí. Entonces... Y entonces volví para casa, terminé, uh-huh, la carrera y, bueno, vine pues como todo el mundo. Vuelves a casa y no hay trabajo, no hay, y yo tenía que llenar un poco mi vida con algo. Entonces me apunté, yo había hecho piano clásico, no ¿en el conservatorio? Entero, ¿eh? En el conservatorio, sí, hice unos años. Ah, es que calladito te lo tenías, sí, ¿eh? Y bueno, cuando marché a estudiar fuera dejé de tocar y, uh-huh, tal. Y al volver me apunté a los talleres de músicos de Oviedo, donde daba clase Jacobo de Miguel. Ahí surgió el amor, ahí no me digas amor más. Anda, mira qué historia, me acabo de enterar. Sí, sí, sí. Si es que este es un programa rosa, este es de cotilleo, sí, de estos de televisión, así, sí, de esos, sí, chungos. Sí. Todo sale aquí. Oye, qué bonito esa, pues, historia. Sí. Y entonces empecé a clase con él y, uh-huh, y bueno, y estuve ese año yendo a teclados, iba a los combos, que era así lo más parecido a tocar, uh-huh, y yo lo pasaba fatal. Yo perdía años de vida antes de cada combo, quería morir. Pero bueno, fui superando un poquito. Y de ahí, de los talleres, surgió el primer grupo con el que yo toqué, que éramos Jacobo de Miguel, Jandro Espina con el contrabajo, uh-huh, Baudí y yo. Se llamaba Boleros y otras bosas. Sí, señor, me acuerdo yo de eso. Y bueno, hacíamos música brasileña y boleros y tal. Una cosa muy chula. La verdad que tengo unos recuerdos muy, muy guapos de aquellos años. Ahora lo pienso y la verdad flipo un poco porque me parece que tuve muchísima suerte. Yo qué sé, arrancar así a tocar. Pues de coincidir eso, con gente con que Jacobo, tocaba bien. Con Baudí, bien. Y con Jandro. Uf, o sea, muchísima suerte, la verdad que... Bueno, la suerte que te merece, seguramente. Bueno, sí, o que estaba allí cuando tal. Y fue muy guapo aquello, la verdad que... ¿Y canto? ¿Estudiaste algo? No, fui a clase un año al Real Musical, pero no, me mareaba muchísimo con lo de respirar y esas cosas, lo pasaba muy mal porque me mareaba. Entonces eso luego dejé de ir. Luego años después, ahora ya más reciente, sí estuve yendo a clase un año con Ruth Suárez y con Mapi también, que ahora están juntas. Y bueno, fue muy chulo también. La verdad es que si tuviera tiempo seguiría yendo, pero no me da el día para todo lo que quiero hacer. Después de ese grupo con Jacobo y Baudí y Alejandro Espina, ¿qué más surgió? Pues luego, bueno, hubo una época así bastante larga que tocaba con Baudí, bueno, en la banda grande con él, que también estaba Jacobo. Y luego sí que hicimos bastantes cosas en dúo, él y yo. Así, siempre onda brasileña y tal. Muy chulo también. ¿Tocabas tú también guitarra o algo, piano? No, ¿o solo cantabas? No, cantaba y tocaba el huevín. Ah, bueno. Eso es importante llevar. Pero, y también fue una época muy chula, la verdad que... Sí, él iba con la guitarra y con y tal, y que los dos cantabais y tú y el huevín. Sí, era muy guapo porque era así el repertorio. Era un poco a capricho. O sea, realmente a veces nos metíamos en jardines que en buena hora también, pero bueno, era de estos conciertos de disfrutar muchísimo porque era todo canciones muy bonitas, la verdad. Bueno, pues vamos a dejar ahí, vamos a poner música y luego seguimos, porque nos hemos quedado ahí, todavía queda. No, te enrollas muy bien. Te enrollas genial. Que me habías dicho que íbamos a poner algo que no lo tengo yo muy controlado. Sí, ¿no? Se llama... Bueno, es Stacy Kent, una cantante que se llama Stacy Kent, que estuvo este año en Bueño, y la canción se llama It Might As Well Be Spring, o algo así. Que es un estándar no muy conocido, me bueno, comentabas, sí, ¿no? Que yo no lo conozco, por lo menos. Sí, la verdad que no suele ser de los que tocáis en los conciertos y en las jams, pero bueno, es muy chulo, la verdad que... Y ella tiene un rollo muy especial, entonces bueno. Sí, más dicho que eso, que yo no lo sabía, pero es la que tocó en Bueño, que yo estuve en el concierto, no lo sabía esta chica. Estuvo, yo no pude ir, pero bueno. Pero lo vamos a escuchar ahora. Lo vamos a escuchar. Y así nos resartimos. Venga. Ahí va. Muy bien. I'm as restless as a willow in a windstorm. I'm as jumpy as a puppet on a string. I'd say that I have spring fever, but I know it isn't spring. I am starry-eyed and vaguely discontented, like a nightingale without a song to sing. Oh, why should I have spring fever when it isn't even spring? I keep wishing I was somewhere else, walking down a strange new street, hearing words that I have never heard from a man I've yet to meet. I am busy as a spider spinning daydreams. I'm as giddy as a baby on a swing. Seen a crocus or a rosebud or a robin on the wing, but I feel so gay in a melancholy way that it might as well be spring. It might as well be spring. Pues qué a gustito nos hemos quedado, qué relax. Pues sí. Pues sí. Con esta cantante, qué bonito este estándar. Dilo tú, porque yo es que el inglés no es lo mío. Y... Bueno, el mío es así, también de Noreña, ¿eh? También. ¿Te vas a el inglés de Noreña? Sí, pero el mío es del polígono de Pumarín, que es peor. Se llamaba It Might As Well Be Spring. Y esta cantante que se llama... Stacy Kent. ¿Ves? Lo hubiese dicho mal yo. Que estuvo en Boño el año pasado y, sí. Y voy a aprovechar ahora para hacer publicidad de, bueno, sabéis que en Asturias hay algunos festivales de jazz muy majos, como uno de ellos es el de Boño y otro es el de Tolivia. También. Ahora sí. Hay uno en Candás también muy cierto. Interesante. Entonces tengo por aquí el programa que voy a buscar y os voy a decir lo que va a pasar ahí. Aquí lo tengo en el cartel grande, sí. Porque hay varios conciertos y varias actividades, algunas curiosas, como el concierto de este sábado, no, el concierto de este sábado no es tan curioso, pero tocamos Carlos Pizarro Quartet este sábado a las 11, sábado 2 de noviembre, pues ahí en el Tolivia Rural Jazz. Y luego, yo os iré recordando, porque esto ya queda más tiempo, el 6 de diciembre, que es viernes, también a las 11 de la noche, pues estará Jacobo de Miguel. Hombre. Nos suena. Al piano, Masa Kamaguchi al contrabajo, gran Masa que por aquí está veniendo sí. Últimamente bastante, y bastante tocando con Jacobo, que es un grandísimo contrabajista, y otro grandísimo batería, que es Iago Fernández a la batería. Este trío pues estará el 6 de diciembre en Tolivia. Y luego, aprovechando este concierto, pues el día 7 habrá una masterclass allí también, me imagino. Allí es, sí. Claro. Sí, sí. Que estará también a cargo pues, de este trío de Jacobo, Masa y Iago. Hay un teléfono que podéis llamar. No lo voy a dar aquí. No sé si es el de Jacobo. Me imagino. 659-523-980. ¿Lo apuntasteis ya? Pero bueno, que lo sepáis, que hay una masterclass que solo ir a una masterclass con Masa ya merece la pena, pues desplazarse a Tolivia. Además, Tolivia es un pueblo súper guapo. Es una chulada, sí. Y el festival también, la verdad que... Sí, es curioso que hagan festivales en sitios así, sí. Como más Tolivia que Boño, porque sí. Boño también es un pueblín, pero bueno... Mm. Está más cerquina aquí. Yo la primera vez que fui flipé porque además se implica todo el pueblo, hacen camisetas y veías a la gente del pueblo y a los críos con las camisetas del festival, es maravilloso. Y luego sortean un jamón y hace dos años nos tocó a nosotros, tuvimos un hermoso jamón de Tolivia en casa. Eso me lo contó Jacobo, es verdad. Ese famoso jamón que parece que siempre es tongo, que es mentira, siempre no lo va a tocar a nadie. Y mira. Toca. Y nosotros estaba bueno, estaba salado. Un año. Estaba salado, no, estaba rico. Estaba muy rico. Sí, y voy a proseguir porque todavía queda una cosa más en el Tolivia Rural Jazz, que es algo curioso también, que era lo que os comentaba al principio, que es una sesión vermú el día 29 de diciembre. Que es un domingo, pues a la una. Mira, esto del vermú mola, ¿eh? Mola. y va a estar el gran Alfredo Morán, el guitarrista Alfredo, y Elisa, la cantante Elisa Bloquín, pues en ese Bermú del 29 de diciembre. Yo lo iré recordando, estas fechas que son en diciembre, pero bueno, lo importante es que este sábado, que es lo más cercano, es que sí, tenéis que ir a Tolivia. Apoyar allí, a comprar una camiseta y a por una... Y la papeleta al jamón. Que toca, ¿eh? Que toca. toca. Y eso, tenemos que apoyar pues esos festivales que tenemos en Asturias, sí, que bueno, que hay alguno, mira. Sí, mira. Tolivia, Bueño, Candás, no sé si hay alguno más por ahí que se me escape, pero... Bueno, pero de Gijón. Es curioso que en sitios tan pequeños pues tengan, sí, festivales, pero bueno, en Gijón, sí, también, sí, hay. En Oviedo... En Oviedo lo quitaron por los toros, es verdad, ya, sí, en el año... Pues sí, ya llovió. Bueno, de vez en cuando en Oviedo se hace lo del paraguas, ¿no? También, que sí, es un ciclo así un poco, sí, sí, de... Pues nada, siempre apoyando la música en vivo. Claro que sí. Bueno. Si nos dejan que haya música en vivo, que a veces no nos dejan estos pues bueno, no, elementos. La verdad que a veces dan un poco de guerra. Sí. Pero bueno, después de este rollo... Después dices que tú te enrollas, pues anda que yo... Estoy aquí con Puri disfrutando, pues bueno, de este lunes, de la música que ha traído y de su compañía. Y habíamos escuchado a una cantante y ahora creo que va a venir otra, ¿no? Pues sí, es que tiro para allá, es que ya sabes que... Cada uno tira para lo suyo. Bueno, sí, que podía haber sido otra cosa, ¿eh? La verdad que... No, no solo has traído cantante, es que... ¿no? ¿Oh, sí? Sí, sí, sí. No, no, hay un disquín ahí que no. Eres peor que los guitarristas. Ya lo siempre, sé, con los guitarristas sí que somos frikis siempre ahí con los guitarristas. Ya lo sé, ya lo sé. Al final tiramos siempre para... Habíamos quedado, antes de poner lo siguiente, la siguiente cantante, nos habíamos quedado en Baudí, sí, y Puri Dúo, ¿no? Sí, sí, sí. Después de ese Baudí y Puri Dúo, ¿qué surgió? Bueno, pues va pasando el tiempo y entonces conocí a Michael... Michael Wolf. Y bueno, empezamos así con como coristas, Gema y Silvia, y yo con el proyecto que tenía entonces con Anabel Santiago. Uh-huh. Y bueno, estuvimos ahí un tiempito también, lo pasábamos muy bien, y de ahí ya surgió la Asturiana Mining Company, o sea, pasando a estar nosotros dentro de la banda, y todo lo de la música americana, que es maravilloso. Es pues sí, muy chulo, sí, sí. Mira, yo siempre, la verdad es que siempre que pienso en la música, o sea, en cómo yo me fui acercando a la música y las cosas que voy haciendo, la verdad es que siempre hay un sentimiento de gratitud enorme, porque me parece que tengo mucha suerte y que tengo que agradecer mucho cómo están sucediendo las cosas. Por ejemplo, uh-huh, hay dos estilos de música. La música brasileña me gusta muchísimo. Es, yo creo, lo que tiene más que ver conmigo. Y también la música americana y la música de raíz y tal. Y tuve la enormísima suerte, en los dos casos, pues de hacer música brasileña con un brasileño y música americana con un americano. Entonces, para mí es una pasada, porque... Muchas veces lo pienso, digo, la verdad es que ellos aportaron tantísimo, aportan lo que son, claro, un brasileño y un americano. Me aportaron muchísimas cosas y aprendí muchísimo y aprendo muchísimo con ellos a ver esa música de otra forma. Muchas veces pienso que me da rabia no poder devolverles todo lo que me dan. En ese pero sentido. Yo creo que sí se lo devuelves, ¿no? Bueno, porque tú, claro, cada no sé, uno... Tendré que comprar jamones y cosas porque... Pero bueno, la verdad es que es una pasada. Lo pienso y me siento muy afortunada en ese sentido. Sí, hombre, eso sí que es verdad. Claro, la gente que es de allí conoce mejor, ¿no? Claro. Un brasileiro, claro, que es músico, pues tiene que explicarte muy bien y darte a conocer pues muy, muy bien su música, ¿no? Más claro, que alguien de aquí, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, tú como eres gallega, yo medio como gallega, sí, estás ahí, sí, gallega, Galicia, Portugal, eso, Brasil... Es todo lo mismo, es todo lo mismo. Es el mismo idioma. Sí, sí, la verdad es que se parece muchísimo, ¿eh? Eso sí, es sí que innegable. Se parece, sí, sí, sí. Ahí está muy cerca de nosotros, ¿eh? Sí, de los asturianos también. Sí, sí, la verdad que sí. Y tenemos una aquí que... ¿Esta de dónde es? ¿Quién? La que vamos a poner ahora, ¿quién ponemos? ¿A Esperanza? A Esperanza, a la omnipresente Esperanza Spalding, que ahora mismo está de moda y entonces andamos todas locas con ella. Pero en este y nosotros caso, también. Bueno, me imagino, ya me imagino. Pero en este caso no es ella sola, está con Gretchen Parlato. Sí. Y el tema es Inútil Paisagem, que es un tema de Jobim. Te suena sí, al móvil. Sí. Espera, es que lo quiero apagar, pero no, tú sigues. Sí. Dios mío. Tú sigue, que voy a hablar con Mero. Ah, muy bien. Que llame a la radio. Pues me está sonando el mío. No lo puedo creer. Pero bueno, hay que apagar los móviles cuando entres en la radio. Nos llamamos dos a la vez. Yo no sé, le iba a coger, pero se colgó. Bueno, le llamaremos ahora cuando. Pues eso, en este caso tocan un tema de Jobim que se llama Inútil Paisagem, Esperanza Spalding y Gretchen Parlato. Es una chulada. Yo recomiendo al que tenga interés, no por tal. El tema es muy chulo, pero recomiendo encarecidamente ver el vídeo en YouTube, porque es el vídeo de la grabación, son ellas dos. Es yo creo que instrumento solamente hay el contra de Esperanza. Uh-huh. Y hacen unas cosas muy chulas. Y luego ellas cantando transmiten un montón de cosas. Bueno, a mí me transmiten un montón de cosas. Entonces, si lo buscáis en YouTube, es un vídeo muy chulo, muy chulo. Pues ya sabéis, aunque lo escuchéis ahora, luego a buscarlo en YouTube. Muy bien. Come to me. What's the use of my mais de crescer nas flores que nascem pelo caminho. Se o meu caminho é sozinho e nada. Pues ya sabéis, aparte de haber escuchado a Esperanza Spalding y Gretchen Parlato, pues las tenéis que ver en vídeo. Sí, mola mucho. Que merece la pena, ¿no? Sí, sí, sí, es muy chulo. La verdad que es así, de estos que te dejan reposadina, sí. Muy guay. Estoy pensando que GPS os lo hacéis muy bien, ¿eh? Bueno, es que no, ahora me acordé por lo de las voces también, esto y tal. Sí. Y donde os conocisteis fue lo que comentabas antes, ¿no? Con la Asturiana Company. No, no, no. Ah, nos conocíamos antes. De antes, sí, ¿no? Sí. Sí, sí. De hecho, GPS empezó antes que la Asturiana. Ah, ¿sí? Ellas tenían un bar y yo iba al bar. Básicamente ahí empezó todo. En los bares, siempre en los bares. Todo, sí, los es bares. Que, sí, sí. Y entonces, bueno. Teníamos así bastante afinidad con tal, ajá, y surgió la idea. Un día nos pusimos a enredar con la guitarra y sonaba muy chulo aquello. Entonces dijimos, vamos a hacer un grupo. Y tardamos un montón. O sea, desde que lo dijimos, igual pasó un año, pero bueno, luego nos pusimos ahí. Y también montamos así el grupo para... Pues el repertorio no tiene ni pies ni cabeza, hay de todo. Eso y lo guapo. Claro, porque la idea era pues un poco que cada una llegase con lo que le pidiese el cuerpo. Y entonces, claro, al final ahora es un batiburrillo en inglés, en español, en portugués, en cosas de rock, cosas más tranquilas, bueno, de bueno, todo. Más pero, ameno, ¿no? Y para sí. La gente, ¿no? Más divertido, sí, más... Sí, sí, sí, la variado. Verdad que sí. Y nosotras lo pasamos muy bien, la verdad. Yo creo que la gente en general también, pero sí. Nosotras pipa. Yo nunca os pude escuchar en directo, es una pena. A ver si... Bueno, si, habrá ocasión. O sea, seguro que habrá ocasión. Sí. Pero hoy pensé que ibas a traer algo de eso ya, para escuchar. Jolín. Bueno, sí os he escuchado en internet. Sí, bueno, sí, no tenemos nada grabado, tampoco... Pero sí os he visto en el Facebook, alguna cosa os he visto que habéis sí. colgado. Me acuerdo, el año pasado fue de Navidad, ¿no? Sí. Que hiciste una cosa muy bonita y con mucha coña y muy, muy guay. Sí, bueno, nos gusta... Hacemos mucho el pijo, la verdad. Pues, lo pasamos muy bien. Pues ese es el secreto. Pues va a ser. Es el secreto para ser feliz, para que las cosas sí. vayan bien. Sí, sí, sí, sí. La verdad que sí. Empezamos a grabar los vídeos esos en la salita de su casa, de la casa de Gemma y de Silvia. Y bueno, y ahí seguimos. Algún día sacaremos, tenemos un montón de tomas falsas de los vídeos, porque claro, de cada vídeo igual hay 30 tomas falsas. Y está muy simpático. Oye, y esta tarde que me enteré que no sabía nada... Por cierto, recuerdos de Mero, que me acaba de gracias, hablar, que me dio recuerdos para ti. Y recuerdos de Manolo sí, nuestro amigo Manolo, sí. que me informó que... ¿Bailas claqué? ¡Ay, Jesús, sí! Y te tiene grabada en vídeo. Ya lo sé, ya lo sé. Y que calla. Lo tiene él, que no sé que si os ha hecho una copia y todo eso. Le vamos a mandar un saludo fuerte a Manolo, que nos un estará saludo, escuchando. Manolo. Seguro. Qué guay. Y pero aluciné cuando me lo dijo, no sabía nada pues sí. de tu faceta. De hecho, estoy pirando clase claqué. De claqué ahora mismo. Ah, era la clase era que la me clase decías. Que me habías comentado de qué, pero sí, sí. Anda, qué bueno. Pues sí, el año pasado una amiga, Ceci, me embarcó un poco. Me metí ahí sin saber muy bien dónde me metía. Más que nada era por hacer algo de ejercicio y claro. tal. Y es una pasada. Hostia, es una pasada total. ¿Pesan esos zapatos? No, no, no, no, no, no pesan. Ah, no. Yo pensé que no, sí. No. Daba esa sensación. No, no pesan. De hecho, los hay muy ligeritos y muy y blanditos. Y es una pasada. Es súper, súper divertido. Yo llevo un añito, nada más. No. Bueno, actué en las actuaciones de fin de curso. Por eso el Te Grabo Manolo, claro. Debe ser en eso, ¿no? En que saliste en Panorama, sí. o sea, en la TPA. La TPA o tal. Promocionando las clases y tal. Y vamos, que que no sé prácticamente nada, pero es muy divertido. Y yo se lo recomiendo a todo el mundo, porque haces ejercicio y... Pues ya sabes, todos a claque. Todos a claque, vamos a montar aquí una... A ver cuándo vienes a una jam session, bueno, aparte de para cantar, por supuesto, pero para bailar claque ahí, ¿no? ¿Te imaginas? Aparezco ahí con los zapatos. La verdad es que hay gente que hace virguerías, ¿eh? Es una pasada. Pero bueno, es muy complicado, ¿eh? También te digo. No me imagino. Es muy divertido, pero bueno, sudas la camiseta ahí duramente. Qué bueno. Oye, mola, pues, mucho, sí, mola, sí, mucho, sí, sí, sí. Otra faceta que hemos descubierto tú y aquí. Bueno, yo la descubrí esta tarde cuando me dijo Manolo, flipé. Y dijo, hostia, pues se lo tengo que decir esta noche. Sí, sí, sí, ahí ando. Muy ando. Pues muy bien. Muy guay, muy guay. ¿Pondremos un poquitín de musiquilla? Pues venga. ¿Para celebrarlo? ¿Ponemos a un chico? Ahora. Venga, muy bien. Para cambiar un poquitín. Pues traigo a Sting cantando Dienda. Qué que bonito. Es precioso, ¿eh? Qué guapo. Temazo. Sí. Teníamos un grupo que se llamaba Dienda, no sé si te acuerdas. Sí, que me acuerdo, claro que me acuerdo. Claro que me acuerdo con Dani. Con el gran Dani Casillas. Sí. De hecho, yo conocí el tema a raíz de... De que lo cantaba de él. De que lo cantaba, sí, él, y lo tocabais, sí, tocabais, sí, en el grupo. Y es, me parece una pasada absoluta de tema. Me parece dificilísimo. Y... Dificilísimo y bonito, o sea, que eso es lo, sí, difícil, ¿no? Sí, que, sí. Los temas que son complicados armónicamente o, bueno, melódicamente, que luego parezcan que son sencillos, sí, o sea, que son bonitos y que son... Sí, sí, porque lo escuchas cantar a él y parece que es muy natural todo. Luego te pones tú a pero... cantar y te... Uf, Dios mío de mi vida, sí, muy complicado. Sí, sí. Así que nada, mira... Le mandamos un saludo a Dani Casillas. Estará en Madrid, ya lleva años allí, triunfando. Pues si no lo conocéis, pues bueno, Dienda de Sting, ya veréis, sí, qué pedazo era, tiene. El tema es, si no me equivoco, de Kenny Kirkland, ¿no? Sí, de Kenny, pues, Kirkland, el pianista, y Sting puso la letra, creo. Exacto. Era cuando tocaba en el grupo de Sting, ¿no? El Kenny Kirkland. Sí. Pues ahí va, Dienda de Sting. Venga. Like the fall to be gone in a day, just as the leaves had turned gold. I was drawn to a sound that the wind carried down from an open window pane. And like a song or a sad melody to linger long after the end. And the harmony rings with the promise of spring on a Brooklyn street. Wow, like the fall to be gone in a day, just as the trees had turned gold. I was drawn to the sound that some fingers had found. But now the winter seems to shake, too long and howl like a song or a sad melody to linger long after it's gone. Though the window is closed and the questions it posed on a Brooklyn street. Harmony rings Seguimos aquí en Radio Crash, un lunes más, hoy muy bien acompañados con Puri. Bueno, siempre estamos bien acompañados. Sí, pero... la verdad que sí, ¿eh? Pero hoy nos lo estamos pasando muy bien, después de escuchar este temazo de que canta Sting, de Kenny Kirlan, sí. Pianista. Y pues nos está trayendo música muy chula. Vaya, Puri. Yo que sé. Estamos ahí... enroscados los dos en la conversación todavía del claqué. Sí. Estamos comentando... Anímate, Carlos. Muy, no sé, no. Y es que tengo muy mala sincronización para bailar y eso. Me da mucha vergüenza, yo creo que es lo que falla. Bueno. Pero igual... Yo no bailé nunca en mi vida, Nunca jamás en mi vida. Y bailo muy mal, de hecho. Pero depende cómo te lo plantees. Yo me lo planteé así como un rollo de... Bueno... Pero da igual, es bastante complicado, ¿no? Por lo que me estabas contando un poco, ¿no? Es complicado, sí, la verdad. Sobre todo porque no responden los pies. Tú tienes claro lo que quieres, lo que hay que hacer, pero ellos no van por libre. Sí, van a su bola un poco. Entonces, bueno, a veces es un poco frustrante, pero al final las cosas salen, y mola mucho. Qué bueno, mola es un poco, mucho. Claro, son como baterías, ¿no? Que tienen que tener ahí autonomía de miembros ahí. Claro. Están, hay las chapas de adelante y las chapas de atrás en el tacón, y suenan diferente las de adelante de las de atrás. Entonces, bueno, luego ya es combinar y ir, claro, haciendo cosillas. Y oye, y una pregunta, ¿y los vecinos de abajo están contentos? Bueno, yo en mi casa no... ¿Lo practicas en casa? No practico porque ya bastante tienen con el piano y con tal. Ya me pareció, todo el claque ya me parecía demasiado. Pero entonces no ensayas, ¿cómo hay que ensayar? Ensayo en el trabajo, entonces. Ensayo, me voy de casa a casa, de Ocupa a casa de una amiga con Ceci y nos metemos ahí en su garaje y ahí es donde ensayamos. Luego, ¿qué hay que tener? Como una madera. Maderas, sí. ¿No? Un poco mullidito para no fastidiar las rodillas, pero eso. Vamos, el parque de mi casa es perfecto, pero claro, no, o sea, no se puede ya más. Aparte que igual lo dejarías un poco... También, desgraciar el parque. Sí. Pero por ganas, vamos, pondría los zapatos todos los días, ¿eh? Qué cosas, ¿eh? Mira, nunca habíamos hablado de claqué aquí, pues en mira. El programa, ¿eh? Sí, pero la verdad sí que tiene que ser cosa... bonito, sí, hacer solos ahí, joder, es que es como una batería, claro, sí. Un poco, sí, percusión. Sí, sí, sí, sí, sí, además es que... Es eso, o sea, a mí me pasa que me da muchísima rabia que la cabeza me va muchísimo más rápido que los pies. Entonces, a veces pongo música y me imagino lo que a mí me gustaría estar haciendo. Me parece maravilloso, pero luego... Eso me pasa a mí también. Yo me imagino que estoy haciendo un solo ahí y digo, mira, está grande. Pero después la realidad es otra. Sí, hombre. Bueno. No es lo mismo, Carlos. Sí, sí, no es lo mismo. Es algo muy parecido, te lo aseguro, Puri. Sí, sí, sí. Qué guay. Pues muy bien, y nada, no sé, siempre me pasa igual, hay un momento en el programa en el que nunca sé qué... Ahora ya nos da la risa floja y sí, ya está. Sí, es la oportunidad del invitado para que él tome la iniciativa. Pues mal vamos, porque yo ya te digo, ya estoy con la risa tontina y ya... Y eso que estás tomando agua, ¿eh? Que estoy nadie... tomando agua, sí, que no... ¿Qué podemos poner? Ya hemos puesto pues unas sí. cuantas cosillas. Pusimos muy unas guapas. Tengo CDs que me has traído, sí. Cosas muy chulas. Todavía queda algo aquí en el Vinicius de Moraes, creo. Sí, pero cambié de opinión. Muy bien. Había metido una de Vinicius, pero me traje luego el disco porque cambié de opinión. Uh-huh. Es un disco, el disco de La Fusa. Ah, el de La Fusa. El de La Fusa, que están... Hay dos, en realidad. Hay uno que es María Creusa, que es este que traje yo, con Toquiño y Vinicius. Uh-huh. Y hay otro en el que la cantante es María Betania. Son rollos muy diferentes, ellas dos. Yeah. Yo tiro más por María Creusa, otra vez. Y se te vio el plumero, ¿por quién tira? Que sí, porque... Sí. Ya sabes, yo soy así ñoña, en general. Entonces me gustan las voces así dulces y tal. Entonces, bueno, tiro más por ella. Había traído Miña Enamorada, que es muy bonito, pero viniendo para aquí en el coche cambié de opinión. Muy bien. Y entonces yo pondría, no sé qué número es, pondría una que se llama Catendé. Uy, está en el otro disco. No. Que no, hombre. No, no, no, no está aquí, sí, sí. Katende. Y este disco también está en vinilo, en mi casa. Joli, tienes un tesoro, ¿eh? De vinilos en casa. Ese es mío, además. Debe ser de los pocos, porque el resto son todos de mis hermanos. No escuchas pero... vinilos ya. En casa, Diego. Por pereza, ¿eh? Sí, sí están los vinilos y hay plato y tal, pero bueno, al final está Spotify ahí para no levantarte hombre, ni del pero sofá. Pero toda la magia y toda la parafernalia de sacar el vinilo, ponerlo ahí, sentarte en el sofá, tomarte lo que quieras tomarte ahí y escucharlo, ¿eh? Joder, yo creo que eso es una tampoco leyenda. Lo hago. Yo creo que eso es, ahora sí. Ya es casi leyenda urbana. Porque... Yo de vez en cuando pongo vinilos, sí. Así, mientras sí, ¿eh? Pongo alguno. Jolín, yo no, la verdad que no, porque sí, ya te digo, si estoy tirada en el sofá... Es que es muy diferente, ¿eh? Sacar el disco sí. Y ponerlo que sí, meter sí. Un CD como acabo de meter ahora, es otra sí, historia, sí. ¿Eh? Mira, me acabo de acordar de una cosa, perdón que me enrolle. Uh-huh. No, encantado. Hablando de los vinilos y hablando de Lou Reed, que arrancamos con él, creo recordar, si no me reñirán al llegar a casa... Pero entre los discos, entre los vinilos que había de Lou Reed en casa, estaba el Rock and Roll Animal también, que mis hermanos lo escuchaban muchísimo. Yo era muy pequeña y no entendía muy bien total. Pero el caso es que nos pasó una cosa rarísima con ese vinilo en casa, porque en una de estas... ¿Desapareció? No, el vinilo está, o sea, está la funda y está el vinilo, pero al sacarlo había como... le falta un cacho. Hay un... como si fuera un mordisco... Realmente es como un mordisco y no sabemos quién fue. Pues fue uno de tus hermanos, fijo. Pues supongo. Alguno tuvo un percance. Un ataque de furia. Sí. Pero todavía hace poco lo busqué en casa para ver el famoso mordisco, porque a mí eso me quedó... Pero ¿y se puede escuchar aunque sea sin... La primera no. La primera claro. No, pero la segunda sí. El resto sí. Pero ahí están los vinilos. Misterios de las casas. Pues un día nos tienes que traer el disco. Sí, lo traigo, para que lo veáis. Bueno, la próxima vez que vaya a tu casa, que quede con Jacobo, pues mira, ya se lo recordaré a él, que suelo quedar a veces con él. Oye, Jacobo, a ver, enséñame los vinilos aquí. Los vinilos de Puri. Del mordisco, madre mía. Pues muy bien, pues vamos con Vinicius de Moraes y María Creusa y Toquiño con La Fusa, ¿no? Es este disco, ¿no? Con el tema Catendé. Meu Catendé de lá de China, Luandé, meu Catendé, meu Catendé de lá de China. Perdido num céu de espanto, meu barco fere a distância no disparo da inconstância. Me encontrei sem me esperar. Quanto mais o tempo avança, mais me perco neste mar e no rumo do segredo. Escuro na estrada, vendo o sol nascer, hey lá, hey lá. Vou cantar pela vida, hey lá, hey lá. O meu canto de amor, hey lá, hey lá. Há tanta dor escondida. ¡Parad este sufrimiento! ¡Apuntaos en UpTempo! ¡Otra vez! UpTempo, tu escuela de jazz y música moderna. Presentación el próximo día 24 de octubre en la sala de clase en Gijón a las 8 de la tarde. Recuerda, UpTempo, Avenida de Castilla 12 de Gijón, www.escuelaaptempo.com. Pues aquí en Radio Clash, como siempre, haciendo publicidad que nos financia aquí el programa, la escuela UpTempo. No, no es verdad. Sabéis que nos hace publicidad Radio Crash. Pero bueno, como es una escuela que estamos haciendo, pues yo la hago. Porque pues como sí. Es la escuela nuestra. Claro. Que decía que la presentación... esa presentación pasó porque era de la semana pasada. Entonces creo que la cuña no la puedo poner nunca más. No me he dado cuenta hasta ahora. Pero bueno, es una cuña que hicimos entre nosotros que era simpática, ¿eh? Muy chula. Sí, sí, sí. Muy chula. Y nada, pues aquí estamos con Puri disfrutando de, seguimos. De esta maravillosa noche. Hablando de la vidina, ¿eh? Sí, hablando de la fusa, este disco, ¿eh? Que de clásico, que discazo. Sí, sí, es una pasada, la verdad que yo lo tengo rayado. También rayado. Lo tengo en vinilo, ¿no? ¿Lo tienes en vinilo también, no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. lo tengo. Lo compré en una feria del disco aquí en Gijón. Lo encontré y lo compré. Y es que es eso. Sí, yo creo que pensando, tenía claro que quería hoy poner una canción de ahí. Uh-huh. Y cambié como, ¿cuántas pistas hay? 15, pues 15 veces. ¿Quieres poner las 15? De tal, porque iba pensando, digo, ahí está. No, no, pues está otra. Y además después de escucharlo tantas veces, ¿no? Que te lo sabes todo. Claro, ya de lo claro. Que, como... Hombre, descartas, yo descarto, pues yo qué sé, La Chica Ipanema, porque ya... Más que nada por estamos sí, porque un poco está cansados. Muy ya, por eso, claro. Más que otra cosa también. Pero bueno, la verdad es que hay temas súper chulos. Sí, sí, sí. Pues nada, estamos aquí, mientras escuchabais este tema, estamos Puri y yo hablando. ¿Y ahora qué vamos a poner? Porque trajo a Brad Meldau. Pero como tenemos otros discos que no han sonado aquí, pues sí. Yo le propuse que mejor ponga el otro. Aunque dice que no es muy jazz, a lo mejor. No, pero no, da igual, hombre, aquí no tampoco somos nada. Unos talibanes del jazz. Aunque hay mucho talibán en el jazz, ahora que lo estoy pensando. Bueno, en realidad, jazz no traje... Jazz. No ahora creo que eso es verdad, no trajiste nada de jazz, pero ¿qué has venido aquí? Ya, me cago en la mar. Es que me disperso muchísimo, No, has traído una música súper chula y muy guapa. No, si no, que nos llamen. A ver, que llamarnos y decirnos qué tal os ha parecido la música que ha traído Puni. 985-14-23-45... Os podéis llamar y dar vuestra opinión sobre... Por favor, llamad. Ya. Voy a ser la única a la que no va a llamar nadie. Joder, todo el mundo. Sí, pues sí, todos los programas llaman, ¿eh? Por eso. Pero varias veces, ahora. Claro, no, por eso. Por favor, no, papá, siempre tiene que haber un primer programa que no llame a alguien. Pero bueno, dejándonos de estas chorradas, que has traído una música muy chula. A mí me gusta mucho. Bueno, muy tranqui. Vamos tranquilinos, así, para la cama. Sí, claro. Relajaos. Eso se trata. Sí, pues si descartamos a Brad Mehldau, que ya lo ponen bastante por ahí en todos sí, sus, es que Brad Mehldau, en otros ya, programas sí, y en joder, otros es sitios. Es un pesado Brad Mehldau, a todas horas Brad Mehldau. Pues sí. Pues tengo por ahí cocinas. Que bueno, además son cercanas, de gente de por aquí cerca, sí. ¿No? Que, joder, sí. Eso mola. Ahí traje un disco de un grupo, bueno, un chico, un grupo de Oviedo. Que se llama Alberto García. ¡No, Oviedo no! No, es broma. ¡Ay, qué susto! Que se llama Alberto García. Muy bien. Y lo traje porque me parece que me gusta muchísimo lo que hace y me parece así de las cosas que se están haciendo en Asturias ahora. Uh-huh. Pues de las cosas más, para mí, más interesantes y más bonitas. También pensé no traerlo. O sea, lo pensé, luego lo descarté y al final aquí está. Porque algunas veces pienso que va a pensar que estoy chiflada, porque soy como una friki fan que siempre que puedo hablo de él. Le haces publicidad a Alberto García. Sí. Pues muy bien, pero si te gusta. Realmente es que me gusta mucho, la verdad es que me gusta mucho. Y entonces, bueno, finalmente lo traje, pues lo traigo en el coche y, uh-huh. y aquí está. Y entonces no sabría decirte, pero igual ponemos... Ay, es que podría ser... Podría ser cualquiera, pues, ¿no? Pues igual Luz y Calor. Sí, espera, porque no están numeradas y yo creo que es la 5. Pues Luz y Calor. Sí. Luz y Calor, vamos a descubrir que yo no lo conozco, a Alberto García, de Oviedo. Uh-huh. Y darnos vuestra opinión luego de qué os parece. Sí. Sonríe fuerte y mira cómo arde la nieve que fue por culpa de un hechizo que todo coge brillo y a dibujarnos y ahora aprieta bien los dientes y prepárate que viene a dejar el cuerpo limpio y a respirarnos, que no sabía que al final vendrían flores y qué colores para pintar este rayo de sol. Thank you. creo que mereció la pena cambiar a Brad Mehldau, aunque bueno, Brad Mehldau es mucho Brad Mehldau, pero sí. No tiene nada que ver con esto, pero bueno, la verdad bueno, es que... Bueno, pero está el disco de Brad Mehldau ahí para que veas que no traje cantantes solo, ¿eh? El único disco de no cantantes es el que no vamos a poner. Un pianista, vaya por Dios, pero bueno. Oye, que muy bien, que me gustó mucho Alberto García con su disco Exiliados. Uh-huh. Y este tema Luz y calor. Pues sí, no solo de jazz vive el hombre, ¿no? Ya, y de ya. Músicas de esto. Es una música además muy guay, ¿no? Que comentábamos, ¿no? De instrumentaciones que tiene, ¿no? Sí. Con mandolina, banjo y cosas, y guitarras sí. acústicas y... Sí, sí. Y bueno, es lo que te comentaba ahora mientras, uh-huh. mientras sonaba. Sí, pero la gente no lo oye, así que... No lo sé, esto son imaginaciones mías porque yo no lo hablé nunca con Alberto ni con nadie del grupo, pero uh-huh. la sensación que a mí me dio el disco cuando lo escuché por primera vez y cuando lo vi tocar en directo, era un rollo de o sea, que todo estaba muy cuidado. O sea, que las canciones se habían hecho como con mucho mimo y que todo estaba así reposado y tal. Y eso me gustó mucho. Mm. Que a ver, que igual no, ¿eh? Igual lo hicieron... En una tarde. Tras, no, y ya no está. Tiene pinta, ¿no? Pero bueno, fue la sensación que a mí me dio. Y bueno, y las letras son muy chulas y las melodías también. Ganaron un concurso. Ganaron un concurso, el de la removida, y ahora creo que van a grabar disco. Así que nada, esperaremos como algo de mayo que lo graben y que lo presenten y todo. Pues muy bien, pues nada, mira, promocionando así que nada, que estoy a... Estoy la friki fan de Alberto García. Pues sí, creo que merece la pena, porque yo te lo he escuchado y a mí me ha gustado, no lo conocía de nada y la verdad es que muy bonito. Muy chulo, sí. Y tenemos otro descubrimiento que tengo aquí, que lo vamos a poner ya, porque si no nos va a dar tiempo vale. mucho más. Pues... Cuéntanos el siguiente. Este chico, es otro chico también, es de León, tampoco sé mucho de él, ¿eh? Tampoco uh-huh. sé mucho de él, se llama Fabián y me pasó un poco parecido, lo mismo que me pasó con Alberto. Conocía muy poquitas cosas, tocó en Oviedo, en La Santa, uh-huh. y yo me fui sola al concierto y salí de allí, de verdad, con la sensación de que había esperanza en este mundo, para lo que fuera. Fue un concierto súper chulo, así muy íntimo, él estaba con Alfredo González y fue muy bonito, la verdad que muy chulo. Y de ese, pues así ya para cerrar, pues yo pondría la última, la Luz distinta, puede ser. ¿Cuál es la que quieres poner? La última. No, la luz distinta. Bueno, no, creo que es la segunda. No, pues la última. ¿La brisa leve? La brisa leve. Pero es que todo va de eso, la luz distinta, sí. La brisa leve. Es que el disco se llama La luz distinta, la brisa leve. Ah, sí. Pues Fabián. Sí, sí, sí. Sí nada. Chico pues... que hace canciones muy chulas también. Pues muy bien. Espera, que ya me perdí con tanto tal. Es la última, ¿no? La última. Muy sí. bien, muy bien. Y nada, y todos para la camina ya, porque con esta musiquina que pusimos. Bueno, espera, luego nos despediremos, ¿no? Sí. Es que nos esperen un poquitín. Pero ahí va otro descubrimiento. Fabián. Pobre corazón. Que no entiende de máquinas. Bueno, creo que vamos a poner otra, que es la que... Es que yo siempre armo alguna. Escucha, es que... Perdón, es que es la 10. Sí, esta era la 9, ¿vale? Vale. Será la 10, ¿no? Sí. Sí, perdón, es un error que siempre hago una prueba a mi invitado a ver si está atento. Es que... Puse la 9 en vez de la 10. Es que... Vale. Pensé que era la última. Perdón, mil disculpas. Nada. Y ahí va otra vez la... ¿La brisa leve? Sí. Como un arroyo de agua clara que limpia en tu mirar, así me siento. Como la bruma en la mañana que tiñe el despertar, así me siento. Luego vendrán las prisas y las murallas que se caen con una leve brisa. Con una leve brisa. cantando solo. ¿Será que pudo más la fe? Y terminé con todo. Prisas y las murallas que se caen con una leve brisa. Así me siento. Pues sí, estáis en La Voz del Árbol. Escuchamos a Fabián, este chaval de León. León. Que me imagino que las canciones son de él. Sí. Y bueno. No sé mucho de él, ¿eh? Ya te digo, no sé mucho de él. Fui al concierto, sí. Me encantó y me compré el disco. Pero... ¿Y por qué fuiste al concierto? ¿No lo conocías, no? ¿O pues, fue así un poco a ver qué pasaba? Bueno, había gente, amigos de estos que tienes en Facebook, sí veía, bueno, amigos comunes. Y había escuchado alguna cocina, pero en directo no lo había visto nunca. Y la verdad que me encantó. El directo, el disco me gusta, pero el directo fue precioso. Fue mucho, la verdad que sí. Pues mira qué cosas hemos descubierto gracias a Puri. Pues nada. Está llegando ya Marco. Sí. Así que iremos ya concluyendo nuestra noche. Muy bien. Y hola Marco, ¿qué tal? Hola. Que sí que acabaremos con Brad Mehldau, mira. Vaya. Al final vamos a conseguir poner a Brad Mehldau, por lo menos que no sea un cantante, bien. ¿No? Claro que sí. Va a acabar y, pues lo dicho, darte las gracias, como Muchas siempre. Gracias a ti. Por tu buen rollo y por estar aquí tan a gusto. Igualmente. Y traernos música tan chula como nos has traído. Y ya sabes que hay un par de preguntas al final, como sí. Siempre. Ya lo sabes porque has escuchado lo sé. El programa. Entonces ya sabes cuáles son las preguntas, el árbol y la voz, para terminar. ¿Cuál es tu árbol? Mi árbol, el cerezo. Y sé que es el mismo que dijo Manolo. ¿Ah, sí? Lo dijo Manolo. Sí. Joder, pero ya está, ¿cómo controlas el...? Sí. Pero vamos, ahí sí que no lo dudé, ¿eh? El cerezo me gusta mucho, las cerezas me gustan mucho, me gusta mucho... La sensación al pronunciar cerezo y cerezas. Sí que es verdad que es una palabra bonita. Y bueno, pues el cerezo, que es muy chulo. Pues sí. Muy bien, el cerezo es un buen árbol. Sí. Y la voz, te digo, fue imposible. Fue imposible. Una voz como tal fue imposible porque no encontraba ninguna. Entonces dije, pues voy a buscar la frase o tal. También me costó Dios y ayuda. Entonces al final vengo con un trocito de una cosa de Pessoa. Ah, muy bien. Que muy me bien. Gusta mucho. Está traducido, ¿eh? Escritor portugués. Sí. Por excelencia. Entonces, pues él decía que para ser grande sé entero. Nada tuyo exageres o excluyas. Sé todo en cada cosa. Pon cuanto eres en lo mínimo que hagas. Así, en cada lago la luna, todo brilla porque alta vive. Pues eso, que pongamos todo lo nuestro en todo lo que hagamos. Y es que qué bien escribe. Este Jolín, hombre. Qué bien. Escribía. Sí, señor, pues mira eso. Qué bonita... Qué bonita... Qué bonito texto para acabar. De Pessoa, con ese cerezo y con Brad Mehldau, que vamos a poner pues también. Venga. Muchísimas gracias, Puri. Ha sido un placer, de verdad, tenerte aquí con... Igualmente, muchísimas gracias. Con esa alegría que desprendes y... A ver, ¿cuándo te podemos ver cantar? ¿Hay algo por ahí cerca? Pues mira, había una cosa el viernes, pero la policía... Teníamos un concierto eso? En Pola Helena y se canceló hoy por lo de siempre. ¿Viernes que viene? Sí, entonces nada, este mes vamos a estar fuera. Pero bueno, la policía también en Pola de Helena, pues pero hijo, yo pensé sí. Que eso lo pasaba en Gijón. Pues hijo, sí. O sea que nada. Pero bueno, lo ponemos por el Facebook y por ahí, o sea que... Vaya, ¿y dónde fue? ¿Dónde era? ¿En el bar este, en el de siempre? En La Palmera, no. Era en otro bar, la verdad es que no sé cómo se llamaba el bar. Silvia y Gemma lo sabrán, pero... Pero no entiendo, ¿la policía llegó a un otro concierto que había? Pues debió ser, claro. No sé mucho más. Recibí un WhatsApp de se cancela por problemas con la poli, pero nada más. O sea que nada, pero bueno, ahí seguiremos. Eso, por Facebook. Vamos a pues sí, ya seguro que claro te veremos que sí. Y lo muchas dicho. Muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias a ti. ¿Qué ponemos de Brad Mellow? Porque pues hay mira, tantas... pon a I'll Be Seeing You. ¿A cuál, perdón? I'll Be Seeing You, puede ser. A ver si la pongo bien esta vez. Sí, las seis es. Pues nada, gracias Puri. Un placer. Y nos vemos, ¿vale? Muy bien. Chao. Chao.